Escribe ella en postales o afiches callejeros. La obscenidad del hambre engalanada por versos cadenciosos o discursos de ministros. ¡El heroísmo! Exigen violentas muecas a quienes sobreviven a pesar y a poder de huir con 20 años al extranjero. Solo ella conoce los tentáculos de los despojos de su siesta. Después de hurgar en los bolsillos, la desnudez fraudulenta de una adolescencia visible a flor de labios. Y dado que hay tantos muertos y que la escasez de la razón prima en la memoria fatigada, convengamos que entablar con ella un duelo ficticio por la muerte solo es un simulacro.